Hola, les habla José Rodríguez aquí en Los Ángeles, California, con un podcast para lo que es 350.org y nuestra respuesta como comunidad. Y hoy es domingo 13 de septiembre de 2009 y mi aportación hoy tiene que ver con un programa que acabo de escuchar en la radio. Aquí localmente en Estados Unidos hay una estación local que se llama kpfk.org y los domingos por la mañana tiene un programa que se llama World Focus con la persona Blaise Van Pain. Y en el programa de hoy se habló sobre lo que es recursos naturales y como el agua, la privacitación del agua. Y tuvo como entrevista a Marcela Olivera, y es coordinadora de Red Vida o Red de Vida, y tiene su sitio web foodandwatch.org. Le voy a poner todos estos enlaces ahí en la programación. Y más que todo aquí habla sobre la privatización del agua, de las empresas multinacionales o corporaciones que han entrado a diferentes partes del mundo, en especial de Sudamérica. Y ella se encuentra en Cochabamba, en Bolivia. Y más que todo aquí de los derechos que tienen los ciudadanos, ¿verdad?, para el control de estos recursos naturales, en especial el agua, los diferentes movimientos que se han visto en Sudamérica y lo que está haciendo ahí localmente su organización en Bolivia. Algo muy interesante como dato aquí, también local, para mí en California, tenemos a. Bueno, quizás si les digo que en los Andes, en Sudamérica primero, el agua, los recursos vienen ahí, ¿verdad? Y hay un tipo de desagüe de las montañas, de la nieve, hacia los valles y hacia las ciudades. Y eso se usa para lo que es pues para los campos, para la comida y también aquí en California tenemos las montañas, las sierras nevadas que hacen su desagüe a lo que es el Valle de San Joaquín, que es muy importante en lo que es la comida, en lo que es los campos de agricultura de la comida aquí local, ¿verdad? Y se habla sobre qué pasa, ¿verdad? Y qué soluciones podemos encontrar a esos problemas que hay en el desperdicio de esta agua, ¿verdad? Y en el control. Vemos aquí el uso de botellas de agua muy populares en Estados Unidos y imagino que en otras partes del mundo. Y nos da aquí ejemplos, Marcela, en cual nosotros podemos empezar a solucionar esta clase de, o soluciones en casa le llama ella, soluciones pequeñas, y empezar el cambio. Yo puedo dar mi experiencia personal, que nosotros aquí en casa no compramos botella de agua ya, en los últimos semanas o mes. Estamos tratando de usar lo que llamo yo mini galones reusables, ¿verdad?, en donde nosotros llenamos nuestra propia agua, aunque todavía compro agua, la compro de un centro donde está el agua filtrada, aunque realmente no creo que haya problema con el agua que viene directamente a mi casa, pero es un cambio que tengo que hacer todavía. Y me llevo yo mi mini galón, y mis hijas tienen sus mini galones y mi esposa, y lo utilizamos cuando salimos de casa a nuestros lugares, ¿verdad? Como yo a la escuela y ellas también. Y otro cambio tenemos que ver nosotros localmente es investigar cómo usamos el agua, ¿verdad?, para nuestro jardín, para nuestros baños, para lavar trastes y ver nuestros hábitos, ¿verdad? Y cómo podemos cambiarlos para que se ahorre. Y en especial llevar esto a los lugares de nuestros lugares de en nuestras escuelas o nuestros lugares de trabajo. Estoy aquí finalizando los 350 segundos. Les invito a ustedes que entren y dejen aquí sus comentarios, pero que se animen y a su y que suban sus propios podcasts. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Hasta la próxima.